Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de... por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Arrancó el fin del fin de un programa que te acompaña si estás volviendo a tu casa, si te estás levantando, ¿por qué no? Te avisamos, hace mucho frío, 10 grados nada más la temperatura, así que ¿cómo estás, Galita? ¿Todo bien? Todo bien, Tombo. Como vos dijiste, hace mucho frío en la calle. Acá en el estudio no tanto, estamos bastante... Estoy aclimatadas ya. Sí, ya estamos aclimatadas. Pero bueno, nos vamos sacando la ropa, venimos como medio como cebollas, ¿no? Claro. Llegamos, nos sacamos la campera, nos sacamos el suéter, el chalequito, la cosita y quedamos en remera. Igual yo no creo que el frío haya impedido la salida del día del amigo. Olvídate. Ni ahí. Viernes y sábado. Es verdad, el martes pasado fue el día del amigo, un día hermoso para compartir junto a tus amigos, obviamente, esos hermanos elegidos, se podría decir, esos seres tan queridos. Sí, sí, sí. Hay como una confusión, ¿no? Entre el término amistad últimamente, más que nada con el tema del Facebook, ¿no? Los amigos, cómo catalogar a los amigos, a los conocidos como amigos, a los amigos como conocidos. Bueno, digo que conocidos muchos, amigos pocos, ¿no? Porque es verdad, está mal utilizado en Facebook el término amistad, se podría decir. Contactos deberían poner, ¿no? Sí. O conocidos. Y después... Sí. No, es raro, es raro. Pero bueno, también esto del Facebook te facilita las cosas o le quita un poco de personalidad porque la mayoría de los saludos son por Facebook. Sí, a mí me pasó, ¿no?, algo muy raro. No respondí ningún mensaje. Fue como que dije, ya fue. ¿Viste? Porque uno recibe también mucho mensaje para el grupete. Te mando un mensaje para todos. Entonces es como que me dio pachorra y dije, bueno, después a medida que los vaya viendo en persona... Les voy a decir cuánto los quiero face to face. Igual, bastante mala onda lo tuyo, bastante ¿eh? Yo tuve suerte onda. Que te crucé. Sí, sí, sí, te viniste a comer unos brownies. Ah, sí, sí, tal cual. Todavía están los brownies en casa, ¿eh? Están sí, ahí sí, en el tupper, así que... Muy bien. Pero no, la hemos pasado muy bien nosotras. Fuimos a pasear, comimos, nos juntamos con nuestras amigas. Como bien lo merece ese día, ¿no? Un día para celebrar la amistad, aunque todos sabemos que uno celebra a diario con sus amigos... todos los fines de semana, pero bueno, tener tu día en particular para celebrar la amistad, para regalarte alguna chuchería o juntarte a tomar o a comer algo con más significado, está bueno también. Claro, todos sabemos que es algo del mercado para vender más, ¿no? Que el chiche, todo el merchandising del Día del Amigo, pero es como que más allá de todo, que el Día del Amigo son todos los días, bla, bla, bla, como el Día de la Madre, claro, el padre, claro, el niño. Tal cual, está bueno. A sí, mí me parece que está bueno. Porque es un día para, o sea, no tenés excusas, tu novio no tiene excusas para decirte, no, hoy quédate en casa, porque él también quiere salir con los amigos, así que esos días que no tenés problemas y podés hacer lo que quieras. Obvio, sí, sí, es verdad, es un lindo día, me gusta. Aunque es verdad que es un día muy, muy marketinero, o sea, muy dedicado a todo el regalito, ¿viste? Otra cosa que hice, no le regalé nada a nadie, te darás cuenta, vos me regalaste, yo las invité a mi casa a comer brownies, que los hice, ¿se podría decir que eso fue un regalo o no? Claro, sí, eso sí, fue una forma rico de regalar, pero también yo estoy como un poco en contra de todas estas fechas regaleras, aunque es verdad que no te voy a decir que no lo disfruté, que pude estar con vos, que sos mi amiga. Bueno, arrancamos entonces con el programa y qué mejor tema para comenzar. Obvio, qué mejor tema que escuchar Ataque 77, una gran banda del punk nacional, haciendo Amigo. Feliz para día. Para vos, Gala, feliz día. Thank you. If we know our fire. Muy bien, continuamos acá en el fin del fin de 6 y 10 de la mañana nomás. Escuchábamos recién una muy buena versión del tema Amigo de Ataque 77 y terminaba con White Trash de Sumo. Así que muy, muy buena versión esa, la verdad. Sí, ahora vamos a escuchar un tema que amerita contarles un poco. El martes que viene, a partir de las 7 de la tarde, va a estar tocando en el Auditorio de Radio Nacional Carca y el Perro Diablo. La entrada son solo alimentos no perecederos, así que pueden venir a estar invitados. La dirección es Maipú 555, acá en la radio, en el Auditorio, un lugar muy bueno donde las bandas suenan muy bien, así que no dejen de venir a las 19 horas. Entonces vamos a escuchar a El Perro Diablo, Amigas Serpientes. Estado de Israel, tus amigas también te leen. fin del fin de te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Vaya si serán agitadas las madrugadas de muchos, ¿eh? Te pasamos las vías de comunicación, el teléfono 4999-0937 o, si querés escribirnos, nuestro mail es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Atenti que el gov es con B corta, ¿eh? Estamos verdad. A la antigua nosotros todavía. Pero tenemos Twitter, estamos en el Twitter de Radio Nacional Rock. Nacional Rock 937 es nuestro Twitter. El fin del fin de está al aire hasta las 8, dice. Así que, bueno, nos pueden comentar, retuitear y toda la onda. Ahora voy a poner, acabo de decir que lo que escribí antes, viste que hay gente que se fanatiza con el Twitter, te pone absolutamente todo. Espectacular. Y después el Facebook. Facebook también. Tenemos el Facebook también, Rock, que es el FM fin del Nacional fin. Y el fin del fin de. Exacto, todo seguidito, nos pueden encontrar. En el Día del Amigo, agréguenos como amigos, sí, al Facebook. Sí, hacete por amigo, favor, arrímate al fogón nomás. Tenemos nuestra primera cronista de la noche. Chan, chan. Y quizás la única, aunque no sabemos. Pero esperemos que no. Está ahí del otro lado la señorita Sofía Tarruela. Hola, Sofía. Hola, chicas, ¿cómo andan? Todo bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Acá ya casi sin voz, terminando la noche, pero bien, todo bárbaro. Contanos, ¿dónde estuviste, Sofía? Bueno, hoy estuve en la fiesta clandestina que se hace en Groove, que hoy fue la Hong Kong Club, donde tocaron bandas, hubo fiestas hasta recién. Bueno, de hecho hay gente que todavía sigue bailando, ya igual está terminando la noche, y tocaron bandas medias sesentosas, con muchas bandas muy potentes, con mucho rock, que fueron The Tormentos, Satán Dealer y Los Peyotes. Muy así garage. Una noche muy movida. Sí, muy garage, muy retro, los The Tormentos es Sers, y Los Peyotes es bien garage. Mucho hopo. Satán Dealer. Mucho ¿cómo? Hopo. Mucho hopo y mucho flequillito a lo Betty Page, ¿no? Había, ¿sabés que había una mezcla terrible? Porque las clandestinas suelen ser un lugar de mucha gente de reggae, mucha rasta, claro. Y tal cual. Y a eso se le sumó también mucho onda rockabilly, mucho hippie, mucho punk, una linda mezcla. Contanos un poco, Sofi, ¿cuál es la bebida que más está saliendo ahí en Groove? ¿Qué la estuviste tomando? Cerveza. ¿Cerveza? Hay cerveza libre, ¿no? ¿Sigue estando la cerveza libre para las chicas después de las 3? Sí, en realidad es una entrada que es más cara, que viene con cerveza libre, pero bueno, cuando llegamos ya nos tomamos. Ah, pero bueno, igual estuvimos tomando ahí cerveza, estuvo bueno, bien fresquita. Se te escucha muy bien igual, Sofía. Sí, debo admitir que te has mantenido el pie. Contanos, ¿qué onda las bandas? ¿Cómo sonaron? ¿Quién tocó primero? Bueno, primero tocó Satán Dealer, que como les dije es una banda garage, bastante rockera, muy buena. Después tocaron Los Peyotes, tienen ese sonido súper, no sé, si no alguna vez escucharon Los Peyotes es medio difícil describirlo, pero es bien garage, sí. Bien con el farfisa, con la guitarra fuzz, como que te traslada ahí a los 60 y muy bueno, divertidísimo. Y después terminaron de Tormentos, que es super surf, la mayoría instrumental con dos temas cantado, también divertidísimo, toda la gente bailando, como muy buena onda. Después pasaron música de lo más variado, desde Calle 13 hasta Molotov y todo lo que puede haber en el medio. ¿Te bailaste todo, Sofi? Sí, bailé. Muy bien, bueno, y contanos un poco ahí la gente, vos me decís que todavía siguen bailando, todavía sigue habiendo movimiento ahí en Groove. Sí, todavía sigue, igual ya se están yendo, ya es como que la gente de seguridad está mirando con cara de que se vayan todos, pero claro, ya no se vende más alcohol a partir de las 5 igual, ¿no? Sí, ajá. Pero igual creo que hay bastante gente para la hora que es y eso. Supongo que igual se estará terminando, así que bueno. Bueno. Y ahora estoy con uno de los fanáticos, de tantos fanáticos que hay de Los Peyotes, porque les cuento que en el caso de Los Peyotes van muchos chicos que van adelante, van generalmente con la remera de Los Peyotes, y saben toda la coreografía, hacen como cantos especiales para que Los Peyotes les respondan, así que bueno, acá estoy con Fer, que es uno de ellos. Si quieren se los paso para que le hagan alguna preguntita. Por favor, a ver. Dale, gracias, Sofi. Hola, Fer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, me contó Sofi, sos un gran fanático de Peyotes. ¿Cómo estuvo el recital desde tu punto de vista? Muy bueno, llegué en realidad empezado el tercer tema, pensé que Peyotes iba a cerrar, pero tocó en segundo lugar Peyotes y luego tocó Tormentos. Ah, al final cerró Tormentos, claro, sí, parecía que iba a cerrar Peyotes. Sí, nosotros llegamos un poco tarde con mis amigos pensando que iba a tocar Tormentos, está buenísimo también, sí. Pero y pensamos que llegábamos bien para Peyotes y ya lo agarramos un poquito empezado, pero intenso y ecléctico e inesperado como siempre. A veces pasa, a veces pasa. Pero, ¿y qué onda? Se baila mucho, ¿no? En los recitales de los Peyotes particularmente, tiene como una onda bastante libre, como... Los Peyotes son gente muy ecléctica, gente muy diferente, o sea, no puedes establecer una tipología, el fanático de Peyotes se viste así, hay mucho estudiante audiovisual, mucho anteojito sí. De marco grueso. Totalmente, mucho... Sí, hay sí, mucha sí. Rasca. Los chicos del cine independiente, ¿no? Sí, chicos del cine independiente. De hecho, sí, soy uno de esos, por eso lo describo. Pinta tu aldea. Claro. ¿Vos qué estuviste tomando, Fer? Yo bebí poco porque debo ahora manejar el largo camino hacia el oeste. Muy bien. ¿De dónde sos? De Ciudadela. Ah, está bien. Muy bien ahí la responsabilidad, ¿eh? Muy bien, muy bien el ejemplo. Sí, es la responsabilidad del rock. No, mentira. No, pero está bien, si vas a conducir, no bebas. No, claro, no, porque además hay que llevar a los amigos que no han sido tan afortunados, o casi han sido afortunados. En honor al Día del Amigo del martes, vos te mantuviste sobrio y los llevas cada uno a su casa, los dejás ahí en la cama o en la puerta, los empujás por las escaleras. Eso es ser un muy buen amigo, ojo, sí. no todos. Es más, vos podrías tranquilamente haber dicho, bueno, importa, salgo sin el auto... Sí, pero después te la regalo, volver sí, a casa. Volver a casa ya se hace difícil el camino hacia el oeste si no tenés un auto. Hay gente que lo encara, pero yo ya estoy viejo. Digo, aparte con el frío que hace, ¿no? Tener que estar esperando un bondi o otro medio de transporte que puede ser mucho más costoso, así que muy bien ahí. Muy ¿De, bien qué, ¿De qué zona sos, Fernando? Ciudadela. De Ciudadela. De Ciudadela. Perfecto. Bueno, sí. Fer, la verdad es que te agradecemos mucho tu testimonio, nos alegramos que la hayas pasado muy bien en el recital. A todos los que les gustan los Peyotes, sí. Hay dos grandes bandas que deben escuchar. Una se llama Johnny Flash y Las Veteranas, que es una gran banda con un sonido surf garajero. Y también Evil Cannibal, que es una banda también influenciada por Sonic Youth, por Pavement. Son dos grandes bandas amigas que deben tener en cuenta. Y te pasa el chivo, porque buenísimo. Por hacer de cronista. No. Muy bien la recomendación, ¿no? Porque la verdad es que a todos los interesados, si no conocen estas dos bandas, para que las escuchen, después igual lo vamos a estar subiendo al blog. Se escucha ahí... Fernando, se descontroló el móvil. Te vamos a hacer un regalo y vamos a cerrar este bloque escuchando a los Peyotes, El Humo Perfecto. Te Hace Mal. ¿Te parece? El Humo Te Hace Mal, un tema que sonó y se olió muy extrañamente hoy. Muy bien, bueno, Fer, muchísimas gracias. Un beso a nuestra cronista. Con la elegante cronista. Bueno. Te paso impecable que el trabajo de esta muchacha. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao. Hola, chicas. Sofía, muchísimas gracias por esta crónica en Groove. Por mantenerle el orden al móvil. Muy bien ahí. Muy bien. Mirá la hora que es y ella sale impecable. La verdad que bueno. ¿Vieron? Sofi, la pasaste bien. Hay que mantenerse hasta las 6 de la mañana. Sí, sí. ¿Qué te parece? Ojo, Vamos a cerrar, Sofi, entonces, con los Peyotes. Bueno. El humo te hace mal. Un beso grande. Buenísimo, buen tema. Chao, chicas, suerte. Chao, suerte.

escuchando a los Reyes del Falsete haciendo El Gran Cohete. ¿Dónde estuvimos ayer? Ay, ¿qué estuvimos haciendo ayer, Gala? Estuvimos haciendo de las nuestras. Ahora nos queda solo el viernes para salir, así que lo tenemos que aprovechar. Fuimos al Rock and Poetry número 19. Tres añitos cumplió el Rock and Poetry, así que le mandamos un beso grande a los chicos de Casi Incendio la Casa por este pequeño hijo que tiene, que cumplió 3 años el día de ayer. Además es muy gracioso porque el Rock and Poetry estaba denominado como este Rock and Poetry en particular, como la gran desgracia. La gran decepción, me parece. La gran decepción, es verdad. La gran decepción, haciendo alusión a un miembro de la editorial Silk, que eran 4, que dejó de ser miembro, ahora son 3. Es verdad. Un trío. Así que bueno, vamos a escuchar el audio de lo que estuvimos haciendo ayer. Es verdad, el audio con un par de testimonios y se va a escuchar también un poema de Walter Godoy. Así que vamos con el audio nomás. Es el tercer cumpleaños del Festival Rock and Poetry, lo hemos empezado el 1 de julio del 2007 en Plasma. Hemos hecho más de 19 ediciones porque hay algunas que se cuentan como 7 y medio u 8 y medio. Creo que el Rock and Poetry se convirtió en cierto punto en un lugar de encuentro para personas como nosotros, que digamos somos la gente que lo hacemos, no sé, que de repente estudia una carrera que tiene que ver con las humanidades y no le cabe ir a bailar y le cabe ver otro tipo de propuesta, de salida artística, y se vuelve además de un recital de poesía y un recital de música que se combina, se vuelve como una fiesta y un lugar de encuentro, que está bueno. Cállate. Ahora voy a leer de Ludita Sexuales Textuales un texto que se llama Los proselitistas del rock. No me interesa tu link, un diálogo psycho con el público que no llevas. Toque, grabación, producción con tal, en tal estudio, escuchame, youtubeame, etc. Aburrís, das risa, irritás, pegás un link que no lleva a ningún lado. Che, esperá, me gusta tu banda. Ah, ¿te separaron? Hay más bandas de rock que personas, que ideas, que salas de ensayo, que lugares para tocar, que dinero para ganar. Me gusta el rock, no las bandas de rock. Soy Mateo de Morbi Mambo. Acabamos de terminar de tocar acá en el Rock and Poetry 19, que conmemora el tercer cumpleaños del Rock and Poetry. Bueno, tocamos con, la verdad que todo anduvo de perlas desde principio a fin. Hubo 2 bandas muy buenas antes que nosotros también: Las Aguas Tónicas de Rosario y Construdel Disonic Orquesta de Uruguay, de Montevideo. Y la verdad, 2 propuestas que no habíamos visto y estaba muy bueno. Bueno, nos tocó tocar un cachito tarde, pero la gente que se quedó vibró, así que estuvo bueno. Me llamo Juan Alberto Grassi y estamos acá terminando el festival, que fue un descontrol de gente. Podemos encontrar toda la data acerca de la editorial y el festival en www.editorialsilk.com.ar, o si no, nos pueden mandar un mail a roquearla@gmail.com, y también hay blogs, editorialsilk.blogspot.com. Muy bien, estaban un poco locas las puertas, ¿no? Se escuchaban ahí, ta, ta, ta, ta. Les decimos que la verdad que estuvo muy buena. Hubo mucha gente, así que se nos hacía un poco difícil, ¿no? Encontrar un lugar Los recovecos para que no se escuche tanto ruido. Así que, bueno, les recordamos, pueden entrar en nuestro blog, que es elfindelfinde.blogspot.com. Ahí vamos a subir este audio que acaban de escuchar con su respectivo videíto. Estamos a full con la handcam. Multimedial y, a full. Sí, buenísimo. No, la verdad que el Festival Rock and Poetry es como... es muy sorprendente, está llevando mucha gente. Ayer fueron entre 150, 160 personas que pagaron entrada, más diversos invitados, más las bandas de rock y demás. Son muy recomendables también el material que los chicos editan en su editorial independiente, que es Casi Incendio la Casa. Hacen unos mini libros de distintos poetas, estos jóvenes poetas rockeros. Es verdad, muy, muy lindas las ediciones que sacan los chicos. Y bueno, vamos a nombrar algunas de las personas que estuvieron ayer recitando, que son, bueno, Juan Manuel Daza, que ha sido nuestro cronista en 2 oportunidades, Sebastián Realini y Juan Alberto Crassi. Estuvo después también Mariano Mazzone, Walter Godoy, que lo escuchábamos En el audio recién, Fernando B, Leonardis, Esteban Leyes. Y tocando estuvieron, como dijo recién Mateo, de Morbo y Mambo, estuvieron Aguas Tónicas y Strudel von Dysphonic Orchestra. Un nombre bastante difícil. Además, de Uruguay, los chicos. Claro, los chicos de Uruguay, unos marplatenses, otros de Córdoba. Así que como que también están atrayendo de distintos puntos del país y bueno, aledaños como son nuestros hermanos uruguayos al festival. Y está bueno porque es una contracultura bastante... bastante copada, divertida, también hubo música muy diversa. Y es verdad, no dejen de entrar buscando en el Facebook, busquen Editorial Silk, C-I-L-C, o sea, de Casi Enciendo la Casa, y también pueden entrar en su blog, que es editorialsilk.blogspot.com. Ahí se pueden enterar del próximo Rock and Poetry. ¿Y quién te dice no nos cruzamos ahí, seguramente? Claro. Además que lo vamos a subir nosotras a nuestro blog. Además, y en Facebook es una muy buena herramienta para enterarse de los distintos eventos que realizan los chicos, por ejemplo, cuando hacen, bueno, los relanzamientos o los lanzamientos de nuevos libros, nuevas ediciones. Nada, muy copado. Sí, muy copado. Estudiantes de sociales. En su mayoría. Muy bizarro, aparte, como lo conocimos a Juan, en una parada de colectivo en el Bafisi del 2008, me parece, ¿no? Sí, fue la época del humo. Cuando estaba el humo, la época del campo, aquí en Buenos Aires, una cosa tremenda. Vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra programación del día de hoy, nuestra programación musical. Es verdad, hasta las 8 de la mañana vamos a estar acá en el fin del fin de, así que quédate ahí, vamos a escuchar ahora a Miró y su fabulosa orquesta de juguete con Caer. Thank you. antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. No queremos ser repetitivas, pero somos unas chicas muy multimediales y necesitamos contacto, contacto virtual. Entonces les vamos a volver a pasar nuestras vías de comunicación, que son 4999-0937. Los invitamos, ustedes. Llamen, llamen. Que estamos viendo una entrevista con John Lennon, revivido. Así que llamen, llamen. Bueno, les invitamos, claro, que nos llamen, nos cuenten qué andan haciendo. También tenemos un mail que es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Nuestro blog es elfindelfinde.blogspot.com. No te lo puedes olvidar, hasta es elfindelfinde. Hasta el hartazgo, te lo vamos a meter así. ¡Vroom! Muy bien, vamos, como tuvimos recién a Sofía, una de nuestras agentes nocturnas, a continuación vamos a establecer una comunicación telefónica con otra de nuestras agentes nocturnas, en este caso la señorita Victoria Cura. ¿Estás ahí, Vicky? Hola. Hola, Vicky, ¿cómo estás? ¿Tu tocaya? Mi tocaya, se llama igual que yo, aunque vos me decís tombo. Hola, todo Vicky. El tiempo. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Todo bien? Todo bien, acá en la puerta del boliche. ¿Qué? ¿Dónde estuviste bolicheando? Vinimos a bailar a Club 947 en San Telmo. ¿Y qué tal? Bien, mira, a mí el boliche mucho no me gusta, pero ahí fuimos al Extra VIP, nos dieron champán toda la ¡epa! Noche. Toda la noche. Y está bueno porque no quedas todo pegoteado el baile. ¿Estás mimosa? ¿El champán las pone mimosas? No, por el momento no tomé tanto tampoco porque tengo que volver a casa bien, pero hoy estuvo bueno. ¿Algún pretendiente por ahí que te hizo pasar al VIP? ¿Qué onda? No, un amigo y ahí terminamos. Y una linda sonrisa, ¿no? Y una linda sonrisa. Y además, un escote. El champán, las pone mimosas y se te sube a la cabeza de una manera. Y el champán nos puede. Sí, digamos sí. Así, el champán nos pone mal. ¿Y qué estuviste tomando además de champán? Y cerveza, como siempre, y champán. Una mezcla importante. Che, ¿y qué onda la música ahí en la música, en ese club? Cumbia, reggaetón, y al final fue cumbia vieja y Rodrigo. Eso está mejor. ¿Rodrigo Cuarteto? Cuarteto. Claro, los clásicos de la cumbia. Que no dejan a nadie garpe, todos salen a bailar, ¿no? Ahí, ya con sí, Rodrigo. Ahí como ya al final de la noche levanta, también pasaron un Chayanne, un Cristian Castro. Ay, mis artistas preferidos, ¿eh? Pero ahora ya son, ojo, ¿eh? Porque ya son las 7:45 de la mañana del domingo. ¿Qué hace la gente? ¿Sigue ahí bailando? ¿Hay mucha la gente? ¿Poca gente sigue bailando? Recién salí del boliche, pero sigue saliendo gente, compran panchos, el bajón. Taxis. Sí, todavía la gente sigue bailando. El pancho bajón está muy bien, es verdad. Todavía tenemos pendiente de hacer Vicky, la sección Vicky Tombo y Vicky Cura. Claro, la sección de bajón, ¿no? Es verdad. Cómo llegar a tu casa muerto de hambre y prepararte algo rico con lo que tengas. Si no ha pasado de llegar, te digo, y que te preparás un plato elaborado como si fuera a las 12 del mediodía y estás almorzando, y a veces llegas muerto que de hambre. Una milanesa o una pizza. No hay nada mejor que abrir la heladera y que haya una milanesa de la noche. Te vas a dormir con una sonrisa, te digo. Claro. Pero bueno, si no tenés nada y de repente tenés huevo y tenés una lata de atún, podés hacerte huevo duro, abrís el atún, tenés dos panes, te haces un sándwich de atún y huevo. Está medio raro, pero en el bajón entran muchas cosas. Contanos, Vicky, ¿con quién fuiste a bailar? Fui con dos amigas y un grupo de amigos grandes. Éramos minoría hoy las chicas. Y no, pero los de siempre vamos a bailar. Bueno, pero las trataron bien. Si son menos, obviamente, las tratan mejor. Sí, nos tratan como más, con más privilegio. Es muy lindo tener amigos varones, La sí, verdad que aparte marcan territorio, te cuidan, no dejan que te saque a bailar cualquiera. Bueno, depende si a vos querés que marquen el territorio o vos querés claro, ser libre. No, depende de la personalidad de cada uno. Claro, por ahí viene tu príncipe azul y él te dice, se pone hacia adelante, y vos decís, no, escuchamos. Bueno, ahí le digo a mi amigo, correte. Claro. Seguimos. Muy bien, Vicky. Así que, bueno, estuviste en Club 947. ¿Estás emprendiendo el camino de regreso a tu casa? Todavía no, estoy esperando que terminen de salir todos estos pachangueros que quedaron adentro y después sí, ya volvemos. Ah, bueno, pero tus amigos también se quedan hasta tarde. Están bastante copados, bailando ahí. Hasta última hora. Hasta que los echen a patadas, se quedan ahí bailando. Se echaron del extra VIP, estamos esperando que los echen. Pero, ¿cómo es el extra VIP? ¿Qué hay? ¿Un VIP y hay un extra VIP? El VIP que está lleno, lleno de gente, y el extra VIP que es como, sos más, como un burgués, digamos, ¿viste? Y de golpe estás ahí más arriba de todo. ¿Hay gente famosa? Nah, este boliche no es de gente famosa. Pasa que yo tengo menos cultura bolichera que... O sea, en cero, no conozco ningún boliche, así que... Por eso te pregunto un poco, porque no, uno dice no, extra VIP, no pues como... No es un esperanto. Very important no, people. No, ahí no, están. Te dan el champán, eso está bueno, y lo que está bueno también es que tenés lugar donde hay pisancitos y podés bailar tranquilo sin tener que andar empujando ni que te empujen. Seguro. Y nuestra cronista del día de hoy, ¿sale sábados y domingos? O digo, ¿viernes y sábados? ¿O solo un día por fin de semana? Y por lo general un día. Los viernes y sábados salías más tranqui. Ah, claro. Bueno. Más tranqui, queda, más... ¿Tiene novio la cronista? Tengo novio. Así los viernes que, son de mi novio. Claro, el viernes general. Es de mi novia. Hay que repartirse, hay que repartirse. Muy bien. Sí, un día y un día. Está bien. Hoy no te acompaña tu novio. No, hoy no vino acá. Nosotras salimos un día y el otro día tenemos a nuestros novios, que es la radio, de todos los sábados, domingos a la madrugada. Así que esto es así, hay que sacrificarse a veces por los novios y nosotras aquí estamos. El amor. Es el así. Amor. Escúchanos, Vicky, entonces, ¿ahora cuál es el plan para la noche? ¿Esperar que salgan tus amigos? Y capaz que vamos a desayunar a un lugar que empieza con M. Y vemos cómo están de bajón ellos. Está bien, escúchame. Y con respecto a los otros boliches, ¿qué dirías que es 947 con respecto a los otros boliches? ¿Está bueno? ¿Para qué tipo de público es? ¿Para el que tiene ganas de bailar cumbia o reggaetón, digamos? No, sí, pasan cumbia, reggaetón, no pasan ni un tema de rock, por ejemplo. Ni uno. Y, o sea, es un ambiente tranqui, no es así un chetaje que tenés que ir reproducido, es tranqui. Más cocuija, como dicen ahora, ¿no? Mi hermano está con esa palabra, cocuija, ¿no? Re cocuija en los lugares donde pasan cumbia y ¿qué demás. ¿Qué es cocuija? No sé, no tengo ni idea, pero yo me hago la cula así, diciendo cocuija. Metemos palabra. Bueno, Vicky, ¿exactamente dónde queda? Queda en Chacabuco y Estados Unidos. Ah, bueno. Así que para todos los que quieran, el próximo fin de semana, ir para allí, divertirse y conseguir por ahí algún extra VIP y tomar champán, está muy obvio, bueno. Después nos llaman al 4999-0937 y nos cuentan cómo, Vicky, lo que estuvieron haciendo. Vicky, te agradecemos muchísimo tu testimonio. Vaya nomás a bajonear y a dormir. Ojalá muchas horas que puedas descansar y disfrutar del día domingo. Espero, la verdad que sí. Muchísimas gracias, bueno, besote. Un beso grande, chicas. Un beso grande, Victoria Cura. Chau. Chao. Vamos a escuchar, entonces, para también terminar esta primera hora, a Actitud María Marta haciendo Reggae Respect. Reggae Respect para mí, tengo autoridad para decidir. Reggae Respect no competition, hoy me coronaron con la bendición. A mí no, Reggae Respect para mí, tengo autoridad para decidir. Reggae Respect no competition, hoy me coronaron con la bendición. Para mí no hay. Me dirijo a toda mi gente, a la comunidad de mi nación. Porque así toda mi gente resulta que se está desgastando. Los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos, que el alma de toda mi gente se está enfrentando a un abismo difícil de evadir. Es tiempo de decidir si la vida que estamos llevando nos empuja a mentir. Es nuestro deber compartir sin querer competir, intentando resistir el egoísmo del débil. Es nuestro deber compartir sin querer competir, intentando resistir el egoísmo del débil. Encontrar una salida. Sé que desesperadamente el amor se nos daña. Nosotros la

antes que histérica histórica. De tan histérica histórica. Sin bikini con química. Te lo dice. Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, y voy, el voto a mí no me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica. Presidenta. Lo que escuchamos de fondo es Sara Eve con Histórica. Y antes de cerrar esta primera horita, les presentamos a nuestra operadora Dalila Cáceres y nuestra productora Mariana Lacourage, mi compañera y amiga, la señorita Gala Caccione. A mi lado, Victoria Tombolini. Nos reencontramos en la próxima hora después del informativo. Argentina se reinventa. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 7 cielo cubierto en Buenos Aires y alrededores en este domingo 25 de julio de 2010. La temperatura es de 9 grados y medio, humedad de 96%. Cristina Fernández señaló que es importante avanzar con políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos y a las generaciones. El expresidente Néstor Kirchner se hará presente mañana en la marcha de antorchas de la CGT y el movimiento Evita para conmemorar el aniversario del fallecimiento de Eva Perón. La líder del GEM, Margarita Stolbizer, se reunirá mañana con el gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, en otro paso en el fortalecimiento de su alianza con el socialismo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, inició consultas por las propuestas de indultos que le entregaron las iglesias católicas y evangélicas. Julio César Falcioni, director técnico de Banfield, dijo que ahora lo económico condiciona a los clubes. En la década de 70, en cambio, señaló, los equipos se conocían de memoria. Está cubierto el cielo en Buenos Aires y alrededores, amenaza de lluvia. La temperatura es de 9 grados y medio, humedad de 96%. La hora nacional rock en la República Argentina, 7-1 minuto. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Claro que prefiero tirarme al sol antes que tener que trabajar. Claro que prefiero tomar alcohol a Coca-Cola Light. Claro que prefiero discutírtelo a callarme la boca. Claro que prefiero estamos escuchando a Crema del Cielo haciendo Negro de Alma. Así que, bueno, una nueva hora, ya son las 7:05 de la mañana del domingo. Amanecer es de vacaciones, dice el noticiero. El TN en Bariloche. 9 grados la temperatura, así que fresquito, fresquito, frío. Por favor, abrigarse. Siempre repito lo mismo, pero... Domingo pachorra, ¿no? Se viene un domingo pachorra mañana. Sí, me parece que sí. Sí, después de la gira de ayer, Gali, la verdad es que nos merecemos descansar. Bueno, vamos ahora a continuación a entrevistar a la página de internet del día de hoy, ¿o no? Al blog, en realidad. En este caso, claro, tenemos siempre entrevistados relacionados con el ambiente internáutico, podríamos denominarlo. En este caso lo tenemos al director de la revista, a uno de los directores de la revista semanal Oblogo, que se distribuye gratuitamente en el horario de salida del trabajo, las bocas de subte y demás, y que recopila varios blogs. Así que lo tenemos desde Gualeguaychú, tengo entendido, a Gustavo Feigerbaum. Hola, Gustavo, ¿estás ahí? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por estar despierto en este horario y haber salido acá para el fin del fin de en Nacional Rock. Bárbaro. Gracias a ustedes y buenos días a toda la audiencia, entonces. Bueno, contanos, Gustavo, un poco de qué se trata Oblogo. Bueno, este es un proyecto que ya tiene casi 2 años, que lo hacemos con 2 socios, Sonia y Jerry. Y básicamente la misión de Oblogo es bucear por internet y rescatar esas perlitas que están perdidas, donde nosotros encontramos un montón de blogs con contenidos interesantes y además bien escritos muchas veces, con ideas nuevas y que a veces tienen, no sé, 50 suscriptores, en algunos casos menos, o los lee por ahí, no sé, 50, 100 personas por semana. Y les damos esta oportunidad de salir impresos en papel y, bueno, y llegar a 50.000 lectores, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, ahí creemos que como que Oblogo cumple una misión bastante interesante en ese sentido, ¿no? De sacar a la luz a toda esa gente que escribe, que discute, que genera cosas en internet. Y la distribuimos, la revista de distribución gratuita, la distribuimos en gran parte con empleados nuestros al horario de salida del laburo en el microcentro, donde la gente está quemada en general después de un día de trabajo, no quiere escuchar más hablar de si Aníbal Fernández se peleó con Macri. Claro, un horario en donde está bueno volverse leyendo algo un poco distendido, ¿no? A mí, digamos, hay varias cosas que, como en todo proyecto que uno hace a pulmón, hay cosas que son frustrantes, que son difíciles, y hay cosas que decís, esto vale la pena, digamos, hacerlo. Y una de las cosas así que me levanta el ánimo es cuando la gente dice, no sé, había tenido un día de mierda, si iba ya a mi casa, donde iba a pasar lo mismo, iba a pelear con mi mujer, y leí la revista y, no sé, me hizo reír, me emocionó, me cambió el ánimo, llegué a mi casa de otra manera. Es una buena revista para leer en un subte atestado de gente, porque es chiquitita, la podés doblar fácil y se lee nada, en 15 minutos, son lecturas muy amenas. Y bueno, contanos, Gustavo, cómo, o sea, ustedes, entre ustedes tres, seleccionan las tapas, los posts de las revistas que... O sea, ¿cómo es la selección? También tengo entendido que participan muchos los usuarios, les envían las distintas tapas. Claro. En primer lugar, en lo que decías de leerla de parado, es así, o sea, el formato lo pensamos así, una revista que tenés ahí entre tumulto con una mano, aunque también es una revista muy de baño, nos dicen los lectores, ¿no? La revista para la mesita de ahí al lado. Y en cuanto a la selección de material... Sí, nosotros, digamos, lo que hacemos es un poquito llevar el espíritu este de internet, de la horizontalidad, y que hay mucho feedback y mucha construcción en el diálogo entre la gente. Claro. Entonces, digamos, tenemos los blogs que seguimos nosotros, donde rescatamos material que nos interesa, pero también tenemos un formulario en el sitio donde la gente nos recomienda cosas y vota por las cosas que deberían ser publicadas en Oblogo. Eso está bueno, ¿no? Porque es bastante interactivo, digamos. La gente tiene participación también en cuanto a lo que luego va a salir impreso en la revista. Totalmente, totalmente. Después tenemos, por ejemplo, las tapas. no hicimos ninguna nosotros, digamos, tenemos un diseñador gráfico que define el lenguaje de la revista. Uh-huh. Y tenemos un grupo en Flickr donde la gente sube propuestas de tapa, digamos, cuál es su interpretación de Oblogo. Y bueno, después nosotros la relaboramos, la tapa esa, pero básicamente trabajamos con propuestas de artistas, de diseñadores, de fotógrafos, que también en la mayoría de los casos son estudiantes y es gente que se copa participando y que les sirve estar expuesta. Claro. Obviamente que de todo lo que publicamos aparece el crédito de el autor, el lugar donde salió publicado, ¿no? El link a la página original. Y para todo contamos con autorización, o sea, no es que jamás levantamos algo y publicamos sin haber pedido permiso. Claro, tal cual. Bueno, en el mismo espíritu te agrego una cosita más. Tenemos, por ejemplo, este año empezamos a laburar mucho con Twitter, entonces tenemos pequeños encabezados arriba de las páginas, sí, que son también tweets que han sido como muy o favoriteados o retuiteados, y bueno, que nada, hay muchas frases brillantes que la gente se copia, les tratamos de dar salida también. Claro, también tienen esto del otuito, ¿no? Que ponen un hashtag o una palabra clave por la cual los distintos usuarios que los tienen, que los siguen a ustedes, van poniendo situaciones que describen eso. Exacto, sí, eso es un proyecto que hicimos con la gente de Banco Hipotecario, que son nuestros sponsores principales en este momento. Y que lo bueno de laburar con ellos fue que nos dijeron, no queremos poner una publicidad, sino que queremos engancharnos en digamos, apoyar alguna de estas actividades copadas. Y bueno, y sí, con Otuito esta semana, digamos, enganchamos una bárbara que calculo que va a salir en el número 41, que es otro final, que es en 140 letras, digamos, cambiarle el final a algo. Algo que puede ser como una historia, alguna película, una serie. Totalmente. Están los que dicen que Blancanieves en realidad decidió que estaba mejor con los 7 enanitos. Claro. Y que le gustaba la fiesta. Claro, y están los que dicen que Messi en realidad metió 5 goles en los últimos 5 minutos del partido contra Alemania. Y, bueno, y así fue como salimos campeones, etcétera. Está bueno dejar volar un poco la imaginación y la creatividad de la gente, ¿no? Totalmente. Bueno, pasanos, Gustavo, la página de internet para que la gente pueda enterarse de esto y de toda la movida de Oblogo. Buenísimo. El sitio es oblogo.com y ahí pueden bajarse en PDF las revistas, que ya vamos por el número, estamos por publicar el 40. Y también están los horarios y los lugares de distribución. Bueno, para recordarle también a nuestros oyentes, estamos hablando con Gustavo Feigerbaum, es uno de los directores de esta revista semanal Oblogo de distribución gratuita. Para seguir un poco con esto, vos, ¿cómo definirías, Gustavo, el perfil de un bloguero? O de un buen bloguero también, ¿no? O de un buen bloguero. Claro. Digamos, la verdad que es muy variado. Yo sigo blogs muy distintos, hay, no sé, Aníbal Fernández es bloguero, o Cavallo es bloguero, y tienen buenos blogs, tienen blogs participativos donde tiran ideas, y hay blogs adolescentes, o sea, hay mucho, el formato da para cualquier cosa, los blogs, los que llaman los blogs minita, que son los, ¿viste? Sí. Los más tipo diario íntimo. Claro. ¿Ustedes están permanentemente, digamos, chequeando y buscando blogs, encontrando material interesante, se podría decir? O sea, es bastante importante la labor que ustedes cumplen, porque a veces, muchas veces uno abre un blog y no sabe realmente cuánta gente lo va a leer o cuánta difusión pueda llegar a tener. Entonces, está bueno este medio que permite que se impriman en papel los blogs que sean de interés, digamos, ¿no? O que claro, puedan llegar claro. a... Sí, un poco la misión es... lo que se llaman, por ejemplo, cuando alguien arma una exposición hay un curador, ¿no? El curador es el tipo que dice, bueno, para este perfil de esta exposición vamos a buscar a tales artistas o a tales tipos de obras. Y bueno, el trabajo de filtrado es una de las cosas, digamos, que más tiempo nos lleva. Obviamente que en internet hay de todo, hay muchísima basura o hay muchísimas cosas que la gente las publica, sí. Y está fenómeno, claro. Que las publique y que no están a un nivel para un poco de catarsis, todos tienen derecho. Está esa diversidad que tiene internet. Ustedes por ahí en algún post limpian un poco algunas cuestiones más. Sí, hay un trabajo de edición. si es maquillaje menor, lo hacemos directamente. O a veces hay, qué sé yo, hay un blog a mí que me gusta muchísimo que se llama Damos Pena, pero que de pronto se zafaba con cosas que está bien, el blog personal de él está en fenómeno, pero yo no las imprimo, ni loco, porque me vienen juicios del INADI. Entonces, bueno, ahí uno negocia con el blogger y le dice, claro, ¿qué te parece si le sacamos este párrafo? Y un poquito por ahí. Claro. Eso pasa mucho, porque es como el común de internet. Y para ir cerrando, Gustavo, contanos apenas un poquito de este premio que van a hacer a los blogueros, ¿no? El premio blogo a mejor post, mejor bien, tapa, premios de los lectores. Eso es algo... que también es un proyecto que tenemos con Hipotecario, que lo empezamos desde el año pasado, ya lo hicimos, y este año lo estamos repitiendo. Por un lado, le damos... hay dos premios que son elegidos por un jurado, que es, digamos, premian el mejor post publicado que ya haya salido en la revista. Ahí el jurado este año está Diego Golombek, no sé si lo conoces, es un divulgador científico, tiene un programa de televisión, Proyecto G... Bueno, y está Esther Feldman, que es una guionista de televisión, que hizo los Pels, y yo veo poco televisión, así que no sé los nombres de programas, es un desastre, pero bueno, es una reconocida guionista de televisión. Y Juan Handley, que es uno de los ganadores del premio del año pasado. Ah, bueno, buenísimo. Así que se viene con todo el premio Oblogo. Y exacto, bueno, Gustavo... Y tenemos te agrego una cosita más para terminar esto. Dale. Tenemos un segundo premio que va a ser a la tapa, donde en el jurado está el director de la carrera de diseño gráfico. Ah, de bien. De la UBA. Ah, muy bien. El nombre... Sí. De tipos difíciles deben ser eso, ¿no? Exigente. Muy minuciosos, muy detallistas. Así, exacto, que te agradecemos muchísimo, Gustavo, por tu tiempo, haberte despertado tan temprano. Te dejamos seguir tu día. No sé que si seguirás durmiendo un rato más. Un excelente domingo, con mucho, gracias, descanso. Lo mismo para ustedes y muchas gracias por la difusión. Bueno, muchas gracias. No dejen de entrar entonces en www.oblogo.com para saber un poquito más de esto y lo vamos a estar subiendo también a nuestro blog, ¿o no? La entrevista que, claro, tenemos recién con Gustavo Feigerbaum, uno de los directores de Oblogo. Así que, bueno, vamos, continuamos con la música. Vamos con un temazo, un tema que particularmente me encanta. Dale. Vamos a escuchar entonces a Los Ramones haciendo Needles and Pins. Además se viene seguidito uno que está bárbaro también. Sí. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. La tragedia de las cosas que introducen en mi mente hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán. No, no, no. Nunca nos estamos solos, nos pertenecemos. Presente que pasado fue, mis locuras de viajante de hipnotizar un ángel y después al tiempo conquistarlo, lo sabrán. Oh, mi cuerpo, tú descansa, luego volveré a traer historias para ti. Si supieras qué ternura que existe en mi cosmos, que no se asombra al ver mi música en el tiempo. No, no, no. Haciendo Nunca Lo Sabrán. Qué lindo que quedó pegado, ¿eh? Al tema de los Ramones, Needles and Pins. Queda bonito, ¿no? Sí, un como muy bonito, tranqui, muy bonito. Tranquilito, así que muy, muy bueno. Che, muy buena también la entrevista con Gustavo recién, ¿eh? No dejen de entrar, www.blogo.com. Ahí, toda ahí, la data. Además, puedes pedir que te manden las revistas. Revistitas a tu mail en formato PDF o por correo también. Es verdad. Y bueno, siguiendo un poco con esta movida virtual, nos pasamos del blog a los videos. A los videos, a la televisión también en este caso, porque se acaba de estrenar, bueno, una nueva temporada, la cuarta temporada de Peter Capusotto y sus videos en Canal 7. Ya Peter Capusotto viene arrasando. Arrasando, el cómico por excelencia, sí, de la Argentina. Y tiene, particularmente, y hablamos de esto, porque tiene un rating mucho mayor en YouTube que en la televisión pública, ¿no? Que en el momento del programa. Después siempre están los fanáticos que suben los videos de los sketches de Diego Capusotto y Pedro Saborido. Es verdad, qué interesante eso, ¿no? Aparte como que te vean tipo casi que más por YouTube que el programa en vivo, ¿no? Igual recordemos que esta temporada va a las 10:30, a diferencia de las anteriores que iban a las 11, los días lunes, ¿no? Eso sí se mantiene. Así que la verdad que bueno, un poco a tono con eso, podemos decir que la sección de videos se la tiene merecida, porque además se vino con dos personajes nuevos que nos mataron de la risa. Sí, buenísimo. Bueno, primero, por un lado, Joaco del Garzo. Yo, aparte, bastante seguidora de Joaquín Sabina, me he reído un montón. Tenemos los audios que vamos a estar escuchando ahí de fondo con canciones como muy... Escuchen, escuchen. Eres nada más que una vagina y un hombre enamorado del alcohol. El amanecer para mí es ocaso. En mi polla solo estás de paso. Esto es Juaco del Garzo, uno de los nuevos personajes de Peter Capusotto en esta cuarta temporada que arrancó el lunes pasado. Un hitazo. Muy bueno. Un hitazo. Muy bueno. Muy además, es esto de YouTube es verdad. Hace una semana, ¿no? Salen los lunes el programa. A las 10:30 en la televisión pública y en una semana en YouTube ya Juaco del Garzo tiene 16.614 visitas. De las cuales 2.000 deben ser nuestras, de haberlo visto y revisto. Yo me clavé 5. Seguro. Pero bueno, ahí escuchamos otro tema. Una mala fotocopia de Europa, una España de segunda selección. Una versión de Joaquín Sabina un poco resentido, ¿no? Porque en realidad a Joaquín Sabina le gusta la Argentina y todo, pero es como que hace una versión medio como de odio a la Argentina, claro. Odio a las mujeres. El periodista preguntándole, el público acá de Argentina es el más cariñoso. No, el más cariñoso es el paraguayo y el más cálido el colombiano. Nada que ver con el gallego. Muy bueno. Muy bueno Joaco del Garzo. Y después también se vino con otro personaje que la rompe, ya está dando que hablar mucho, pero va a seguir, cada vez se va a ir poniendo mucho mejor, que es con Sumo, una versión obviamente de Sumo. Claro, la imitación de Luca Prodan. Interpretando a Luca Prodan, genial. Mortal, genial, muy bueno. Genial, aparte justamente todo relacionado con el consumo, los temas. Me hundo en mi depresión. La versión de Mañana en el Abasto. Sé que voy a mejorar. Si entro al shopping del Abasto. En este caso, Consumo tiene mucho más audiencia, me parece. En una semana, en YouTube, subido por el mismo usuario, tiene 37.794 visitas. Voy a comprar. Un montón, ¿eh? Voy a comprar una juguera. Esta es la versión de mejor no hablar de ciertas cosas. Esta es genial. En efectivo. ¡Pero no! Mejor la pago en 8 cuotas. Aparte, todo a tono con el boom. Muy buenísimo. El boom de las cuotas, ¿no? También está como... El boom de las cuotas, mini cuotas. Mejor la pago en 8 cuotas. Muy bueno, Peter Capusotto. La verdad es que se viene con toda. También estuvieron, obviamente, otro personaje muy querido de la temporada anterior, que es Violencia Rivas. Ella también ha tenido su espacio en esta nueva temporada, la precursora del punk argentino, como se autodenomina. Claro, Violencia Rivas tiene 30.720 visitas. Me encantan esos datos. Un montón, datos, esos datos. Pero además, porque también estuvo Mickey Vainilla, y se ve que Mickey Vainilla ya empezó a cansar un poco, porque apenas tiene 1.742. Claro. Comparado con Violencia Rivas, que tiene 29.000 más de visitas. Bueno, igual eso es algo que Pedro Capusotto y... Diego Capusotto y Pedro Saborido tienen bastante en cuenta, porque justamente las temporadas suelen ser muy cortas, con capítulos ya grabados de movida, que serán 8 capítulos o 10 capítulos, en donde ya está establecido lo que van, digamos, lo que los personajes que van a aparecer y en qué programa, justamente para no cansar, ¿no? Porque también, qué sé yo, lo que te da risa, si lo ves en reiteración una y otra vez, es como que de a poquito va cansando. Entonces se ve que por ahí Mickey Vainilla está cumpliendo su ciclo. ¿Quién te dice que no reaparece con otro hitazo y es tema de conversación nuevamente? No, sí, igual es como que se van renovando de a poco con los nuevos personajes y está bárbaro que estén los oldies y los nuevos y que se va renovando en ese sentido. Así que es muy lindo. Vamos a cerrar este tercer bloque de El Fin del Fin de Nacional Rock. También hace un rato ya cambiamos a nuestro operador, Ulises Mendoza, en la operación técnica. Mariana Lacourdeche sigue ahí del otro lado. Y bueno, estuvo también Sofía Tarruela haciendo de cronista en esta ocasión. Es verdad, les pasamos nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotras, 4999-0937. Y nuestro mail es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Bueno, también tuvimos nuestro primer llamado de un oyente, así que le mandamos un saludo. Saludo a Pablo. Grande Pablo. A Pablo de Lugano. 30 años, qué grande Pablo. Le debemos estar poniendo así. Ojalá que esté contento escuchándonos a nosotras. Te mandamos gritonas, un beso enorme y esperemos que no te estemos aturdiendo, ¿no? Si estás tratando de dormir, no te vamos a dejar dormir. Quédate ahí porque El Fin del Fin de sigue hasta las 8 de la mañana. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Galú? Vamos a escuchar las promos de la radio. Ah, bueno. Y después un tema de El Bordo, Río. Vamos, las promos. En En Nacional Rock, Haley suena más a metal que un cometa que vuelve cada 76 años. ...93.7... Radio de Rock. Nacional Rock. FM 93.7 presenta a Carca en una nueva fecha del ciclo Total Interferencia. El próximo martes 27 de julio a las 19 horas, Carca presenta las canciones de su último disco, Oh Yeah. Toda la psicodelia glam del príncipe oscuro del rock local, junto a la rabia ruidosa de El Perro Diablo. Carca, junto al Perro Diablo, en una celebración rockera sin precedentes. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos a beneficio de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Capital Federal. El próximo martes 27 de julio a las 19 horas, Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Carca y el Perro Diablo por Nacional Rock. Nacional Rock. www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Los trabajadores de la radio pública están en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 Nacional Rock. Música de la casa. 93.7 Rock. Nacional Rock tiene algo muy importante para decirte. Si te gusta lo que escuchás, háblale de nosotros a tus amigos. Radio Nacional Rock. 93.7. No estamos inseguros. Estamos en campaña. Ser libertad, podrás ser agua, podrías escapar y ver que todo cambia. Podrás ser aire, podrás ser vendaval, podrás ser sangre. Podrás ser más allá y ver que todo cambia. El río pasa. Podrá ser soledad, podrá ser. finde, te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Minutos de la mañana, en este día domingo, fresquito, fresquito, viste que ya me acostumbré a decir domingo, antes decía mañana, domingo, hoy domingo, nada mejor que disfrutar viendo una buenísima película que nos va a recomendar hoy Rodolfo de parte de www.asalallenaonline.com. ¿Cómo estás, Rodo? Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo muy bien, por suerte. Viniste tempranito al piso, así que te queremos agradecer porque no es nada fácil estar en una radio a las 6 de la mañana, viste, con este frío sobre todo, y bancarte a las dos locas hablando una hora hasta que te toca el turno. Pero es un placer, o sea, es la compañía de todas las madrugadas. Gente muy responsable la de A Sala Llena, ¿eh? Que vienen al piso, todo, así que bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Y contanos entonces, Rodo, ¿qué nos vas a recomendar para ver hoy? Bueno, primero les quería contar que A Sala Llena cumplió esta semana un año de vida. ¡Felicitaciones! ¡Feliz cumpleaños A Sala Llena! La verdad que es un milagro, ¿no? Es un milagro todo lo que hicimos en un año. Estuvimos en el Festival de Cannes. José Luis de Lorenzo estuvo en el Festival de Cannes. Cubrimos, bueno, más de 100 películas en el Bafisi, en Mar del Plata. Y bueno, dijimos, ahora, ¿qué nos falta? Obras de teatro. También tienen, además, mucho trabajo en equipo. Los chicos de asalallenaonline.com.ar pueden entrar y ver. O sea, hay una cantidad de críticos muy variada, ¿no? Hasta nuestra compañera aquí presente, Victoria Tombolini. Sí, he escrito ahí, no soy crítica ni mucho menos, pero puedo dar mi visión así de simple espectadora, ¿no? Contarle un poco a la gente alguna que otra obrita o película. ¿Y qué trae aparejado este cumpleaños de A Sala Llena? Bueno, vamos a traer una van premier, mejor dicho, vamos a realizar una van premier conjunto a la gente de escribiendocine.com.ar, unos amigos que también tienen una página muy buena de películas, y gracias a Fox Latina, Fox Argentina, vamos a organizar la primera van premier de la página. Va a ser de la película Depredadores, que es una suerte de precuela de la saga que empezó con la película Schwarzenegger en 1987. Uy, muy feroz esa película, ¿no? Se viene muy feroz. Un aplauso. Se viene la primera van premier, van a estar regalando entradas, ¿o no? Vamos a regalar entradas y también para los oyentes del fin del fin de... ¡Vamos! ¡Qué lindo que es garronear, che! Atenti Pablo de Lugano, ¿eh? Seguí escuchando el programa que de paso por ahí podés ir a ver la película Depredador. Es verdad, Pablo, si nos querés volver a llamar o cualquiera que quiera participar para llevarse las entradas para la van premier de Depredador, llamen al 4999-0937, nombre, últimos tres del DNI y su teléfono, obviamente, para que después de hacer el sorteo, si sos el ganador, te llamemos. La van premier se va a realizar el lunes 9 de agosto a las 8 de la noche en el Hoyts General Cinema Abasto. Perfecto, ahí toda la data. Igual no dejen de entrar en www.asalallenaonline.com.ar, que ahí va a estar toda la data actualizada de lo que va pasando, info de la peli y todo. Sección invitación. Ah, sección invitación, bárbaro. Después, por otro lado, tenemos hoy, domingo, viste, frío, pachorra. A veces es mejor recomendar algo antes que te recomienden algo antes que ir al videoclub y no saber qué alquilar, no tener ni la más mínima idea qué películas estrenaron, qué está bueno, qué no está bueno. No, por supuesto, o sea, yo odio que ir sin una idea, o sea, me gusta igual ir con la película. Vos tenés mucha idea. Dudo que no tengas ni idea alguna vez que vas a ir, sí. Estuve... Vos sos de los que te pones a discutir con el que te alquila las películas. Sí, y estuve de uno y el otro lado. Fanático de Clint Eastwood, Rodo, ¿no? Sí, fanático de Clint Eastwood. Así que, pero bueno. Bueno, pero ¿qué nos vas a recomendar entonces, bueno, para hoy? Yo estaba pensando, el otro día Matías habló de Volver al Futuro y yo decía, sí, Volver al Futuro está muy bien, pero es muy popular. O sea, todo el mundo vio Volver al Futuro. Hay películas de los años 80 que antes, en los 90, por ejemplo, se pasaban todo el tiempo en cable y en televisión. Películas como La Historia Sin Fin. Esa la vi, la del oso ese grandote, que era un perro, no sé qué era. Sí, el perro mezcla de dragón que volaba en medio de fantasía. Sí, yo recién había dicho que no la había visto. Sí, yo la vi. Sí, además el tema pegó de una manera terrible, el tema del Imal. Así que, y después estaban los Goonies, no sé si se acuerdan de los Goonies, los chicos que se metían ahí adentro de un túnel a buscar un tesoro en un barco pirata. Es verdad. No. Los Gremlins. Los Gremlins. Los Gremlins. Es un apodo Gremlins. En una época salió el osito de peluche, un osito de peluche Gizmo. Que se llamaba Furby. Un Furby que era muy Gremlin, que parecía que si lo mojabas se te iba a transformar en un bicho feo que te comía. Claro. Así que, no, películas fantásticas que ahora ya no se pasan. O sea, y yo pensaba en una que era mi favorita de chico, que era El Secreto de la Pirámide. Epa. O también conocida como El Joven Sherlock Holmes. Es una, Steven Spielberg, que estaba produciendo muchas películas en esa época, por ejemplo, Volver al Futuro, producía también Los Goonies, Gremlins. No podía dirigirlas, entonces llamaba a directores para que la hagan, y entre ellos llamó a un joven guionista que se llama Chris Columbus. Sí. Que ahí está La Historia Sin Fin, y Mal. Sí, claro. Peliculón, tengo que subir todos los recuerdos juntos. Una nostalgia. Es un recuerdo, es retro, es tan Mariana, lindo. Mariana, un domingo, para ver, un domingo de invierno nostálgico, antes ¿no? Antes de ver El Secreto de la Pirámide, te clavás La Historia Sin Fin. Los Goonies. Los Goonies también, ahí el tema de Cyndi Lauper. Muy bien, bueno. Así que bueno, volvamos al Secreto de la Pirámide. El Secreto de la Pirámide fue la segunda película que Spielberg le encargó al guionista Chris Columbus, tras justamente los guiones de Gremlins, y después vendría Los Goonies, para que desarrolle una película de aventuras, mezcla ciencia ficción, fantasía, que puede enganchar a chicos y a grandes. El Secreto de la Pirámide no está basado en una novela de Arthur Conan Doyle, el creador de las novelas de Sherlock Holmes, sino que es un cuento original, una historia totalmente original, porque los personajes de Sherlock Holmes y el Dr. Watson se conocen de adultos en las novelas de Conan Doyle. Y entonces lo que hicieron es tipo una fantasía. A ver, ¿cómo se hubieran conocido en la secundaria Sherlock Holmes y Watson? Entonces, a esto lo adornaban, ¿no?, en el siglo XIX con una historia que trata sobre una secta que le tira dardos envenenados a profesores de una secundaria. Uf. Y estos dardos lo que provocan es alucinaciones. Entonces, los profes drogados. Sí. Después se van todos a ver La Historia Sin Fin y esto se va al carajo. Claro. No, pero, o sea, ese sería el misterio, el primer misterio que los une, digamos. Claro. Como dupla. Es como el primer misterio que los une. O sea, Watson llega a este colegio típico inglés, tipo el colegio de Harry Potter. Es más, es re parecido a Harry Potter. A Hogwarts. Claro, a Hogwarts. Y el personaje de Watson es como un Harry Potter de los años 80. Ah, bueno. Furor pero, en esa época. Claro. Plagio. Más o menos, pues Columbus dirigió las dos primeras de Harry Potter, ojo. Claro. Así que, claro, es verdad, bueno. Es como que está también bastante alineado. Después se vio la racha. Con muchas películas que son, o sea, con como un género infantil, pero también para que el padre que acompaña al niño no se vole, ¿no? Claro, pero además El Secreto de la Pirámide es una película muy oscura, o sea, las alucinaciones que se ven son muy fuertes, o sea, porque los profesores, después de ver las alucinaciones, se suicidan. Uf. Entonces, no pueden contarle a nadie lo que vieron. Claro, la gente cree que están locos o algo así, y Sherlock Holmes dice no, acá hay otra cosa más atrás. Entonces empieza a investigar. Y la película fue muy famosa por sus efectos especiales. La película revolucionó la animación en el cine, porque fue la primera película que tuvo una escena que mezclaba animación computada con acción en vivo de actores. Con la pantalla verde, ¿no? Es la famosa pared verde. En realidad eso ya se hacía mucho antes. Yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, mezclar, por ejemplo, a Woody de Toy Story con actores. Todavía eso no se había hecho nunca. Onda Space Jam. Onda Avatar, más parecido. Claro. O sea, ya, o sea, James Cameron, ahora es normal verlo, pero en los años 80 ver a un personaje que de repente salía de un vitral de una iglesia, un personaje que tenía la medida de un papel, un caballero medieval luchando contra un cura, era algo fantástico. Buenísimo. O sea, es una escena inolvidable. Te digo que me convenció. Mañana voy y me la alquilo. Y la historia sin fin también. Sin fin también, porque obvio. Te quedaste. Ahora te quedaste con el trip la ahí. La historia sin fin la tengo en cassette. La tengo en cassette, me voy a montar la casetera, pero la tengo en cassette. Así que, muy bueno. La verdad que... Ahora, te hago una pregunta. Por ahí no tiene nada que ver. Sherlock Holmes, la que se estrenó hace poco, va, el año pasado creo que fue, de Sherlock Holmes. ¿Tiene algo que ver con esto? O sea, nada que ver, en realidad. O sea, es una... No, nada que ver. La Sherlock Holmes de ahora se inspiró en un cómic de Lionel Wigram que quisieron hacerlo moderno también. Que quieren hacerla moderna también. A mí me gustó, o sea, pero nada que ver. Esta es la posta, se podría decir. Esta acá ves es cómo diferente. Se conocen. Acá es como se conocen, pero yo les digo, prestenle atención a lo que son las escenas de alucinaciones. Son inolvidables. Hay sanguchitos y masas que se le meten en un momento al doctor Watson en la boca. Muy bueno. Un truco espectacular. Además, se me ocurre que está muy bueno porque todavía queda una semana más de vacaciones de invierno. Los chicos están en las casas y es un muy buen plan para mostrarles a nuestros, bueno, a sus hijos, sobrinos, primitos chiquitos o hermanos, las películas que vos veías de chico, ¿no? Esas películas de los 80 o 90, en nuestro caso, que se pasaban mucho por cable. Por supuesto. O sea, otra que se me viene a la mente es Laberinto. O sea, el clásico con los Muppets de Jim Henson. Y algo histórico era el villano de la película, que era David Bowie, con las botas altas ahí, ¿no? Hay un tema... Y ahí se está asomando el tema. Sí, el tema Dance Magic Dance. Es verdad. Así que, bueno, Rodo, la verdad es que te agradecemos muchísimo por la recomendación del día de hoy para ver El secreto de la pirámide o El joven Sherlock Holmes, para ver un poquito de alucinaciones y también cómo se hubieran conocido Watson y Sherlock Holmes en el secundario. No dejen de entrar en www.asalayenaonline.com.ar y vamos a escuchar entonces ahora, de parte del gran David Bowie, Dance Magic Dance. Muchas gracias. Muchas gracias. You remind me of the babe. What babe? Babe with the power. Power of voodoo. Voodoo. You do. Do what? Remind me of the babe. I saw my baby crying for this babe could cry. What could I do? Dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, dance magic, remind me of the babe. What babe? Babe with the power. Power of voodoo. Voodoo. You do. Remind me of the babe. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. ¿Qué tal? Bueno, por acá habla de vuelta Pablo, de acá de Lugano. Bueno, quería mandarles un saludo. Y bueno, nada, acá acá haciendo el aguante acá. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días, de repente, se terminó el fin de semana. Estamos escuchando de fondo la versión de canción de cuna de Come As You Are de Nirvana. Así que yo cuando tenga un hijo le voy a romper la cabeza con todos estos Rockabye Baby de sí. Bandas de rock hechas versiones en canciones de cuna. Para dejarlos bien relajados ahora que termina el programa, se pueden ir a dormir. Le agradecemos a Pablo que volvió a llamar, Pablo de Lugano, así que te mandamos un beso grande. Y también a Fer, que llamó para participar por las entradas para la band premier, que pueden participar llamando al 4999-0937, últimos tres del DNI y un teléfono para que después nos podamos comunicar. Claro, así que ya está anotado para participar del sorteo. No podés llamar muchas veces, eso sí, porque no cuenta doble. Eso hay que aclararlo, porque hay mucha gente. Yo soy de hacer trampa con esas cosas, así no, que no, no, nada de trampa. Así que bueno, cerramos esta tercera edición de El Fin del Finde. Tenemos a nuestro equipo técnico. De verdad, lo tenemos a Ulises Mendoza en la operación técnica, Mariana Lacurresh ahí producción, Santiago Luzquiños ahí que vino a hacer el aguante y nos va a llevar en coche. Sí, muy bien. Mi nombre es Victoria Tombolini. Yo soy Gala Caccione. No dejen de entrar en www.elfindelfinde.blogspot.com, que vamos a subir todo lo que hablamos hoy y mucho más. Claro, mucho más para el domingo que viene también. Les vamos a llenar la cabeza de cosas, así que... Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana con El Fin del Finde. Nos vamos escuchando otro tema de Amiguitos. Claro, para cerrar esta semana del Día del Amigo, escuchemos entonces a los Beatles haciendo Con una pequeña ayuda de mis amigos. ¡Chau! ¡Chau! Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. 93.7 FM Nacional.